aplaudir y cantemos juntos a nuestro Dios. Al son de la música gocémonos, porque su presencia está aquí. Gocémonos en él, aplaudir y cantemos juntos a nuestro Dios. Al son de la música gocémonos, porque su presencia está aquí. Gocémonos, porque su presencia está aquí. Gocémonos en él, aplaudir y cantemos juntos a nuestro Dios. Al son de la música gocémonos, porque su presencia está aquí. Gocémonos en él, olvidemos.